Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 83 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Una semana más, estamos aquí, aunque no tenemos muy claro ni de qué vamos a hablar, porque llevamos una semanita de cráneo con eventos, con acontecimientos, con cosas que estamos haciendo. Así que lo del programa vamos un poco a la aventura. Pero bueno, la verdad lo que importa y lo que nuestra audiencia quiere saber desde hace una semana es ¿dónde está mi cable? Ah, toma, ahí tienes tu cable. Enchúfate y lúcete, disfruta. Se oye bajito, pero se oye. A ver, repito. Van dos y se cae el de en medio. A mí, a Graciosa, no me gana nadie. Y ya se me han acabado las bromas. Bueno, ya vale de tonterías. 31 del 5 de 2015 y tampoco tenemos invitados. Y eso que ayer teníamos la osera llena de gente. Bueno, pero no era lo que tocaba ayer. Ayer estábamos en otros temas, estábamos ahí de ensayos. Así que, pues eso, no correspondía ponernos a usar, pobrecitos, a meter a toda la gente en líos de grabar. Bueno, pues yo ahora en el guión tengo que decir que si no se tuerce nada, la semana que viene sí que iba a venir alguien a echarnos una mano. Pero hemos estado viendo el calendario y me da que la semana que viene tampoco. Que ya será 6-7 del 6 del 15. Casi un mes sin invitados. Casi un mes sin invitados, sí, qué desastre. Bueno, y sin el casi. Madre mía, el juguete. Ahora mismo lo muteo aquí ya. Me falta ponerlos donde toca, pero... Sí, eso ya sería. Eso ya es nivel maestro. Acuérdate que tienes un guión. Si no te importa, vamos siguiendo. Es tarde. Bueno, vamos con los temas de hoy, que si no me dedico aquí a darle los botones y no sacamos faena. Ya veremos la semana que viene qué hacemos. ¿Qué música es la que estamos escuchando, Marco? ¿Te gusta la musiquita? Sí. La música de Alan Silvestri es la música de la película de hoy, que será The Mummy Returns, en español El Regreso de la Momia. Además hablaremos de la serie española El Ministerio del Tiempo. Y como siempre, antes de todo eso, vamos a empezar con la semana de canalosera.com. Pues nada, música y empezamos. Ahora teníamos música tranquila. Hala, pues empieza. ¿Qué tenemos? Retuitearon el programa 82, Dogos MLG, John Ander y Supervivientes de Endor. Que más Supervivientes de Endor se nos ha unido al grupo de Facebook. Es verdad. Habrá que hacerle un osito de un rancor o... Sí, sí, no, sí. Un osito en vez de un osito, un rancor. Un rancorito. Un rancorosito. Pero ¿tienes ositos pendientes ya o te sí, pusiste tengo, al día? Sí, tengo alguno. Me quedan pocos, pero tengo alguno. Y también tenemos otro chico que se nos ha unido. Sí, está por ahí bajo José Manuel Ghostbuster Pérez. Sí, es un cosplayer espectacular que tiene un... Me va a dar la tarde, ahora mismo lo muteo. Que tiene un espectacular traje de cazafantasmas y que da con su mochila de protones y todo. Y en... ¿Vosotros ibais con cajas sin mochila? Sí, yo iba con una caja de Cantor pintada de negro, no era lo mismo. ¿En iVoox también hemos tenido comentarios? En iVoox tuvimos comentarios de Josemi, que dice que ha escuchado seguidos el programa 81 y el 82 y le hemos tocado la infancia. Sí, con Flash Gordon, con la película de Flash Gordon. Y en relat- y en relación a Relatos Salvajes del programa 81, comenta que le gustó mucho y que Ricardo Darín es uno de sus actores favoritos. Sí, estoy con él porque me preguntaba que a ver qué pensaba yo de Ricardo Darín. Bueno, aparte de los ojazos que tiene, que eso siempre es de agradecer. Cuando yo digo esas cosas me cortas. Y tú no me has cortado a mí en absoluto. Yo respeto tu derecho a opinar de los ojazos de Ricardo Darín. Bueno, pues eso, que aparte sí, a mí también me gusta mucho como actor. Archie nos comenta también, creo ha sido en Facebook, de lo que comentábamos de la serie Flash, que le hemos dado otra vez ganas, porque ya hablamos de Flash cuando llevaban un par de episodios, le hemos dado ganas de verla, pero que le da pereza verla sin ver antes Arrow. Claro, Arrow son 3 temporadas, entonces está ahí con la tentación. Nosotros pues yo no, porque no veo Arrow. Tú no ves Arrow y la primera temporada de Flash la has entendido perfectamente, no has necesitado extras, ¿verdad? Sí. Pues que todo esto fue porque, como comentamos, que Arrow era un spin-off de... No, al revés, Flash, de Flash es un spin-off de Arrow, pues Archie quería ponerlas en orden, ¿no? Y para entender una, pues vamos, empezar viendo la otra. Confirmamos, pues tenemos aquí una prueba que no es necesaria. Una prueba viviente. Y yo acabaré viendo The Arrow. Cuando quieras. Cuando tu madre te deje, no sé, lo que sea antes. También comentamos, le lanzábamos el guante sobre el actor secundario de Flash Gordon que apareció en Doctor Who, pero como ya medio comentamos nosotros, no llegó a ser el Doctor. Se ve sí, que era apareció un secundario recurrente. Y además decía de la primera temporada. O los años 80. O sea, a eso me refiero, no de la primera temporada. Sí, o sea, no de este regreso del Doctor, sino de antes del parón. Uh-huh. Se nos colaba la música por ahí. ¿O sea, era Skull? A Mari Carmen le gustaba mucho la iniciativa. Y a Archie le parecía muy buena. Uh-huh. Le parece genial ver cómo los niños se van soltando un poco hasta querer salir hasta los más vergonzosos. Uh-huh. Sí, también nos invita a su clase, le ha gustado, es docente y le ha gustado mucho. La verdad es que el tema de Osera School, que hemos puesto, que no hemos comentado un poco lo que es, hemos puesto los dos primeros programas que se han podido subir a la web de Osera School, que de un colegio de aquí de San Vicente del Raspeig, el colegio público Raspeig, que nos invitaron a hacer allí el programa y hacer allí un programa con ellos. No es el programa de Osera Radio. Sino es un programa especial hecho por los alumnos de sexto y aún tenemos que volver a quinto. Uh-huh. Y más cosas, calendario de eventos. Tenemos muchos eventos en perspectiva. Bueno, ahora mismo tenemos dos, pero... Que no son pocos. El Rocky Horror, el 12 de junio, y el día de Star Wars Alicante, que es el 4 de junio. Sí, el Rocky de julio. De julio, importante, ¿no? O sea, el Rocky el 12 de junio en las cigarreras y... A las 8 de la tarde, las puertas se abrirán pues aproximadamente 8 menos cuarto o así, se podrá entrar gente. Ya están la venta anticipada de los packs de participación en Cinema Paradiso. Cuestan 5 euros. 4 euros. 4 euros de venta anticipada y 5 euros si lo compráis en taquilla. Y no os lo perdáis porque hay gente muy importante, hay superestrellas participando ahí. Hay invitados especiales que ya veremos, lo que sale de allí. Está prohibido llevarse cosas pesadas y lanzárselas a los actores. O actores o lo que sean. No se puede tirar cosas al público. Lo que sea lo decimos por nosotros. Los veteranos son muy buenos actores. Pero, no sé qué. No, creo que vamos a bajar la media. Son buenos actores, pero malos directores de casting. Porque nos han invitado a participar. Bueno, y lo de Star Wars Alicante sigue pero adelante. Que os lo pasaréis muy bien, ¿eh? O sea, no vamos bien, aquí a echar bien, piedras muy contra los bien, que lo mejor. Aún a pesar de nosotros, os lo vais a pasar sí, porque en grande. El resto del elenco es muy bueno, muy una divertido. Maravilla. Y el espectáculo en sí mismo es súper divertido. Lo aconsejamos cuando estuvimos de espectadores. Sí. Y ahora, pues también lo aconsejamos. Y como ha dicho Izan, el día de Star Wars... que tenemos muchas ganas, que lo estamos organizando. Es el 4 de julio en Cigarreras. Y bueno, pues ahí, aunque ya iremos comentando conforme se vayan confirmando, sí que van a haber talleres de manualidades para niños y sobre todo muchos vídeos tampoco, muchos cortos de fans, de aficionados de Star Wars. Habrá alguna conferencia seguramente, muchas podcast actividades ¿puede por ahí? ¿Perdón? ¿Habrá podcast también? Habrá podcast también, es verdad, sí. O sea que muchas cosas, muchas cosas. Y en verano la Osera seguirá su horario habitual, no haremos ningún parón. Bueno, eso espérate, no lo asegures. No lo asegures, que llevamos 83 programas seguidos, podemos parar en agosto a lo mejor, ya veremos. Eso hay que decidirlo. Cuando cumplamos como 4 años. Eso sí, o 10. Bueno, tenemos noticias, que hacía tiempo que no. Bueno, una noticia, que es buena. Noticia y otros temas interés aquí en este corte. Llega Mega, un nuevo canal de A3 Media que empezará a emitir en julio en lugar de Gol TV. Sí, parece ser que va a tirar un poco por el rollo masculino, por decirlo así, y va a hacer series como he leído que va a tener una oportunidad Justified y alguna más de ese tipo. Las que se perdieron con Neox Nitro. ¿Te refieres a las series? A las series, perdón. Cuando Neox cerraron Nitro. Cerraron Nitro. Cuando cerraron Nitro. En ese momento en el que hubo Un cerramiento generalizado, un cierre general, exacto, ahí perdimos Nitro y van a coger pues varias de esas. Tenemos los me gusta, ya lo hemos dicho. Tenemos super cumpleaños. No te salió la línea del super cumpleaños. Es que estás ahí callada, tú estás ahí con los botones pinchin pinchin punchum punchum. Oye, que hace unos minutos que no lo diga ninguno, estoy aquí conteniéndome diciendo cuál queda bien este pero no encajó. Bueno, me queda un rato de programa todavía para sí, volver pero a ahora darle mismo te lo quito. O sea, vaya, por Dios. Cumpleaños de Alberto Isla. Eso es, sí. Al otro lado del charco. De hecho, hoy mientras estamos grabando hoy es su cumpleaños, 31 de mayo. Happy birthday, porque está... Está en Cincinnati. Birthday, happy birthday to you. Y hoy decía que, que cuando viniera de visita quería venir al estudio. Así que lo esperamos aquí en el estudio para... Y de todas maneras, feliz cumpleaños. Finales de junio lo tendremos aquí en primera persona. Y como hace mucho tiempo que no visitábamos nuestro canal de YouTube para ver quién... Resulta que tenemos suscriptores. Tenemos 4 suscriptores al canal de YouTube, así que acordaos que existimos también. Existimos, tenemos canal de YouTube y tenemos que ir... Ayer estuve repasando un guión para volver con 15 años. A ver si nos ponemos. Retomamos. Que ahora el director lo tenemos ocupado. Sí, es que está en otros. Está poniéndonos. Iba a decir. Esa frase queda un poco fea. Tenemos a. No, en realidad él no es nuestro director, es el editor, así que no podemos quejarnos. Pero los dos actores sí que están en otros proyectos. Están en otros proyectos, dejémoslo ahí. Están en otros proyectos. Ya os contaremos. Pues eso, Warcraft España. ¿Cuál más? Eagle Time. Eagle. Aquiles HD. Y Trek the Best. Que, bueno, no sé... Bienvenidos al canal, faltaría más. Y vamos con las cositas de la osera, de los ositos, las cositas de los ositos. Ethan, se ha leído un TVO. Que se llama Asterix Legionario. ¿Y qué nos cuenta de Asterix Legionario? Aparte de que es de Asterix y Obelix. Otra aventura más. Que es el noveno cómic. Y trata sobre que Asterix y Obelix se encuentran con una amiga suya a la que su marido lo han secuestrado los romanos. Y tienen que convertirse en legionarios para ir a África y rescatarlo. Anda. Yo es un TVO que leí hace mucho tiempo y lo recuerdo muy, muy, muy divertido. ¿Sí que es divertido? Sí, es divertido. Tiene buenos chistes, si no recuerdo mal. Sobre todo sí, con... el del egipcio que se llama Campo de Tenis. Y que todos los legionarios de diferentes países hablan con su tipo de letra. Sí. Lo lees castellano, pero cada uno con el tipo de letra, griego, godo. Ah, pues. O sea, que han hecho chistes con la escritura. Sí, menos el egipcio que habla, bueno, habla en jeroglíficos y el traductor. Traductor traduce. ¿Tú una web tienes? Sí, yo tengo una web que pasó, creo que fue Helios por el Facebook. Bueno, alguien, yo creo que fue Helios el que lo colgó en el Facebook. Y es una web de un juego súper sencillo. La web se llama Game About Squares, o sea, juego sobre cuadrados.com. Y es tal cual eso, es decir, un juego. Minecraft tipo puzzle. Es un juego sobre cuadrados y es enormísimo. Sí, no, este no tiene nada que ver. Este es una web muy sencilla. Son normalmente tres cuadrados o como mucho cuatro y tres puntos o cuatro a la par que los cuadrados del mismo color. O sea, esos tres cuadrados tienen diferente color cada uno y tienen su correspondiente círculo de diferente color y tienes que conseguir que el cuadrado de cada color llegue al círculo de su color. Sin chocarse con los otros o sin fallar. Bueno, no, sin chocarse. En realidad, además, lo curioso del juego es que no tienes instrucciones. Tú entras en el juego y ves los tres cuadrados ahí con los tres círculos. No tienes una sola línea de instrucciones, pero es tan sencillo que a poco que pruebes, pues eso, le coges enseguida la mecánica del juego. Y la verdad es que son de estos... Busca de tutoriales puzzles, en YouTube. De puzzles, ya te digo, no te hacen falta. O sea, de verdad que probadlo y veréis que es curioso, la mecánica es muy sencilla, pero son de esos que, pues eso, de ir avanzando niveles, ¿no? Además te ponen, cuando a la vez que terminas un nivel, pues se pone alguna frasecita graciosa diciendo, ¿ves? O sea, esto es lo que te vas a encontrar. No mentíamos, es juego sobre cuadrados y es lo que tienes, cuadrados, no esperes más, tal. O sea, te van pues poniendo pequeñas frasecitas, chorras, o sea, no tiene más. Pero son de esos juegos adictivos que dices, ay, pues voy a ver el siguiente nivel, ¿no? A ver con qué me sorprenden. Como la pronunciación es virtualmente imposible, lo pondremos en la web y en las show notes. Es gameaboutsquares.com. gameaboutsquares.com. No, pero sin la E. Gameaboutsquares. Ajá. Había dicho Squares. Es verdad. ¿Y de qué voy a hablar yo? A ver, porque lo mío es friki, para que no vamos a engañar. Tu línea está vacía. Mi línea está vacía, sí. Es la ventaja de tirar de memoria. Esta semana ha habido una mini revolución en internet, en los mundillos frikis. Y no tiene que ver con... antes de que dijeras friki, ¿no tiene que ver con el fútbol? No voy a hablar de fútbol. La Osera es territorio libre de fútbol. No, esto ha sido esta semana, hicieron un grupo de piraos como nosotros, pero americanos, hicieron un crowdfunding para hacer una película que se llama Kung Fury, o sea, como si fuera Kung Fu, Kung Fury. Hicieron un pequeño teaser y dijeron, bueno, si nos dais pasta, hacemos una película. Y consiguieron la pasta. Y han hecho un mediometraje de media hora que se llama Kung Fury. Y es está gratuito en internet, está en YouTube, está incluso subtitulado en castellano. Es fácil de encontrar y si no, lo buscaré y pondré en las notas, pondré el link. Y es una locura muy ochentera de donde hay máquinas de videojuegos vivientes, dragones, amazonas... hay kung fu, por supuesto, hay policías, hay disparos, hay triceraptos, hay dinosaurios, hay laseraptos y hay muchísima locura. Es una cosa muy muy muy loca, muy nostálgica, muy ochentera. Hay dibujos animados, hay efectos especiales imposibles. Quiero decir, han condensado mucho en media hora. Sí, es media hora de es media hora de estar diciendo. ¡Ah! Y ahora esto, y ahora lo otro, y es muy, muy loca, muy divertida, bueno, hasta cierto punto. Tiene ese punto de entrar en el juego de la locura absoluta que es todo, ¿no? Cada vez va un pasito más allá, cuando parece que ya han llegado hasta el final, pues le dan otro paso y sigue la locura. Y yo me divertí media hora viéndolo, pondré el enlace en la web. Vale, pues si ese... Con este cosita de la Osera hemos terminado las cositas de la Osera, porque para eso somos tres y vamos a ver si la momia vuelve. En el programa 72 hablamos de la película La Momia y para esta semana hemos decidido ver la secuela, El regreso de la momia, 11 programas después. Justo. Es del año 2001. Una odisea en el espacio. Ya me lo has quitado. Y no puedo darle aquí. Ya no, ya va. Ya no va. Ya lo he quitado. Jolín. Hace falta otro cable. Pero es que te pones muy pesada con los botoncitos. Tenía que quitarlo. Jolín. Bueno, para el próximo. Bueno, hemos decidido nosotros en la Osera, sabíais que cuando teníamos invitado les dejábamos elegir película. Y esta semana hemos decidido que cada vez que nos toque a nosotros elegir, pues elige uno. La semana pasada eligió Mariluz. ¿Qué elegiste? La de cortocircuito. La de cortocircuito, es verdad. Y esta semana Izan le apetecía volver la secuela de La momia. Así que nos hemos puesto. Y ya que tú la has elegido, tú nos cuentas de qué va. Así no veo elegir yo más, ¿eh? Esa regla no nos la dijiste. Esa regla no entraba dentro del reglamento. Bueno, el regreso de la momia. La momia, se encuentran a la momia, que está como dentro de una piedra extraña, y tienen que hacer un ritual que lo saca de la piedra extraña, lo reviven. ¿Con algún objetivo en particular? Sí, cargarse al rey escorpión y quedarse con el ejército este de Anubis. Bien, eso me parece un argumento bastante completito. Sí, lo que tenemos, esos son dos grandes, iba a decir demonios de la antigüedad, dos grandes malos, en este caso, malos malísimos. Por un lado lo que es la momia, no me acuerdo el nombre... Yo tampoco. Bueno, pues estaba pensando. El malo de la momia. Y el rey escorpión. Así que ahora en vez de un villano tenemos dos grandes villanos. Tenemos dos grandes fuerzas. El debut del rey escorpión es Imhotep. Imhotep. Es verdad. Ya decía yo que tenía nombre raro. Sí, he hecho trampa, por supuesto. Lo he mirado en la IMDb. Claro. Bueno, la verdad es que lo teníamos en el guión, pero en fin. Bueno, pues ya que lo tenemos en el guión, la dirige otra vez el mismo de la primera, que fue Stephen Sommers. Y bueno, vamos con el reparto porque casi todos repiten. Brendan Fraser es Rico Connell y Rachel Weisz es Evelyn o Nefertiti. Nefertiti. Pero es Nefertiti, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el Nefertiti igual es en el fonético egipcio en inglés, o vete tú a saber. Porque aquí en esta película juegan con las... ¿Cómo se llama? Las vidas anteriores, la reencarnación. La reencarnación. Muy bien, gracias, Izan. Entonces juegan con eso y Evelyn o Rachel Weisz es también Nefertiti. ¿Quién más tenemos? A John Hannah. El cuñado. Jonathan. El cuñado de Evelyn. No, el cuñado de Rick. El hermano de Evelyn. El hermano de Evelyn. Es lo que tienen los cuñados, que son el hermano. ¿A quién más tenemos? Arnold Boslow es Imhotep. Repite. Aquí hay otro que no sé ni por qué lo hemos puesto, porque... Pues, Odith Fer... Que es uno de los malos. No, este será el... Estaba mirando la foto porque no sé quién es. Sí, no, este es el que va tatuado, el que les ayuda. ¿Cómo se llama? Ese es. Yo creo. Ah, vale. Sí, por la foto. Ese es de los buenos. hemos venido preparados al programa, ¿eh? Se nota. Sí, sí, venga. Se nota que tenemos aquí un ritmo frenético. Patricia Velázquez. Anaxunamun. Mela. ¿Hago algún comentario sobre Patricia? No. Si quieres hablar de sus ojos, es mala. Siéntete libre. No estaba ahora mismo pensando en sus ojos, pero vale. Sí. Es mala, ¿no? Es mala. La morena que lucha contra... Contra Nefertiti. Y tenemos a Freddy... Bowes, que ese no sale en la primera. Alex. Es el niño, es Alex. Que es el hijo de... Digo que no sale en la primera. Vale. Y luego, bueno, yo creo que podemos comentar a Dwayne Johnson, aunque sale muy, muy poquito, porque sale en una escena inicial, porque luego ya es un efecto luego ya especial, es un... Que es el Rey Escorpión. Ahí todavía era casi un cameo de un luchador de lucha libre que era en ese momento, que era The Rock. Ni siquiera, de hecho, no, ni siquiera salía como Dwayne Johnson. O sea, estaba en el reparto, pone The Rock, porque en ese momento era como The Rock. Y también está muy divertido Adagwale Akinwunle Adebayo, que... O algo así, que nos es disculpe. El negro gracioso. El negro. Que no hace de negro gracioso, hace de negro cabreado. Que es el al que el niño lleva por la calle de la amargura toda la película. A ver, chicos, opiniones. ¿Qué os ha parecido la película? Me ha gustado. Más. Ah, y Alun Armstrong es Mr. Hafez. Sí, no lo había dicho porque es un malo genérico. Tampoco aporta ¿Y mucho. ¿Quién es el que vuela en el globo ese? Ah, no sé, uno también, no lo sé. Armstrong es de la familia de Neil Armstrong. O no. Bueno, estábamos con la opinión. ¿Qué te gustó? Sí, me gustó la aventura, el todo. Los efectos especiales. Más o menos que la primera, sí, perdón. Tiene más efectos especiales y a mí me gustaron. Uh-huh. Tiene más efectos especiales que la primera. Ajá. ¿Y te gustó más o menos que la primera? No me acuerdo bien de la primera. Eso es que más o menos, supongo que más o menos igual. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Qué me dices? A mí el hecho de meter niños así, pasarlo mal, que los separan de sus padres... Sí, pero el niño tampoco es que lo pase mal. No lo pasa muy mal. Eso es lo que para mi gusto en esa parte le salva un poco. Porque yo vi un niño que lo separan de sus padres y dije, ya está. Esto no mola. Ya se acabó. Esto no mola porque yo se lo llevo muy mal. Luego sí que es cierto, pues eso, que el niño lo han hecho muy aventurero y muy valiente a correr con sus padres, ¿no? Y bueno, pues por eso se salva, porque realmente el niño no lo ves así pasarlo muy mal. El niño es capaz, a pesar de que creo que tiene 11 o 12 años, pues es capaz de... De todo. Sobre todo de volver loco al pobre negro. O sea que bueno, pues por esa parte. Pero bueno, de entrada no me agradó el hecho de que aparezca un niño como protagonista o casi protagonista que lo separan de sus padres y, oh Dios mío, ¿no? Esa parte no me hizo gracia. Por lo demás, pues bueno, pues los efectos especiales me gustan mucho, o sea, están muy, muy logrados en todos los sentidos. Incluso el Rey Escorpión, bueno, no sé si voy a hacer spoiler. Spoilea, tiene 15 años la película. A ver, parar un momentito el programa, le dais un poquito, o veis la película y luego seguís viendo, escuchándonos. Pero bueno, eso, la parte que es menos realista, que es el Rey Escorpión ya convertido en escorpión, ¿no? Ahí con cuerpo de humano, sí, y resto de patas de escorpión. El monstruo final de pantalla. Exacto. El del Extrabonus, ¿no? Sí, que del Mario, el último... El Big Boss. El Big Boss. Del Mario. El Big Boss del Dominio. Pues... Dentro de que cantaba más, obviamente, pero estaba hasta ese punto incluso logrado. O sea, que la parte de efectos bien. Y la aventura, pues oye, pues tiene... Es aventurera y tiene hasta sus puntitos así graciosetes. El efecto de selva en medio del desierto, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, o sea, pues bien. Entonces me toca a mí. Ahora es cuando tú dices que es un asco, que... No, a mí la película me gustó, o sea, me pareció divertida como la primera, me gusta el rollo sentido del humor. Además, a mí me recordó mucho, sin tener nada que ver, a Indiana Jones y el Templo Maldito, en el sentido de que aquí también han cogido ese espíritu de no parar. O sea, pasan cosas continuamente. O sea, parece que van a hacer un descanso, pero no. Vuelve a pasar algo, les ataca a alguien, salta algo, tal. Sin embargo, el tema de efectos especiales, que en la primera me parecían una pasada, que eran maravillosos, aquí me parecen súper cutres, súper cantosos, todos. Especialmente el último, el del Rey Escorpión, parece hecho con un Spectrum. Metieron muchísimos efectos, yo para mí en exceso, que no hacía falta. Repiten en la primera era muy impresionante el de la cara de el malo de Imhotep sobre la arena, y aquí lo han repetido en el agua, pero para mí es mucho más cantoso. O sea, para mí está a nivel de efectos, mientras que la primera ha envejecido muy bien porque estaban para mí lo justo, aquí para mí ha envejecido muy mal porque los veo súper cantosos. A mí me parecieron, repiten los que les salieron bien, pero luego todo lo que meten extra, a mí me parecen unas transparencias muy, muy evidentes, unas pantallas verdes bastante cutres, y... Hombre, pantallas verdes tiene que haber por todos lados. Sí, pero se pueden notar más o menos. Y aquí a mí me saltaba mucho. Pero lo salva el que la película es muy divertida. O sea, los personajes son todos muy graciosos. Incluso los malos, incluso Imhotep, incluso Anshunamun. No sé, a mí me gustó. También vi a Rachel Weisz un poquito pesadita para las peleas. Le costaba bastante dar el pego en los movimientos y tal. Pero bueno, se le perdona porque tampoco es muy importante. Pero la pelea, cuando no es la doble, cuando se la nota a ella, se la ve que no ha trabajado mucho la pelea. Se ve que no le importaba mucho y tal. Y por lo de, yo me lo pasé muy bien. A mí es una película que me divierte y guay. O sea... Sí, como, de aventuras. Como de aventuras. Como anécdota decir que hay una tercera donde Rachel Weisz ya no salía, que es muy mala, la tercera es malísima. Tú y yo la vimos en el cine, ya ni te acordarás. No me acuerdo. Me parece sorprendente que no te acuerdes, pero no te acuerdas. No le puedo dar al botón. ¡Oh! Bueno, tú ya lo haces con la boca. Y hay un spin-off que se llama El Rey Escorpión, de la cual tiene 4 secuelas. Yo solo he visto la primera. Madre y la mía. He apuntado en la lista porque es protagonizada por The Rock, que la recuerdo aventurera y tal, y la veremos si queréis. ¿Os apetecería verla, Ethan? Vale, sí. Sí, aunque solo sea por... Es menos graciosa, más Conan, pero sin pasarse tampoco. Y pues ositos. 9 ositos. Vale, sí que le gustó. ¿Le gustó? No, yo por todo eso de lo del niño y tal, que ya me he hecho un poco para atrás, le voy a dejar 6 ositos. Pues yo, si te parece bien, me uno a tus 6 ositos. Uh-huh. Y vamos a buscar una puerta. Está bien la musiquita de la intro, ¿eh? Sí, sí. Pues hace unos meses la serie de moda en las redes sociales fue El Ministerio del Tiempo. Fue toda una revolución, a pesar que parecía que las audiencias no le daban así todo la, ¿no? Toda la fuerza que parecía que tenían las redes sociales. Sí, en estas fue toda una revolución. Sí, además fue todo muy curioso alrededor de esta serie, porque cuando la anunciaron, la opinión general era, puff, madre mía, una copia de Doctor Who hecha en España. Ya veremos la que nos van a meter. Y luego, sin embargo, la estrenaron y la misma gente que parecía que la iba a poner verde fue la que la ha salvado, porque es una serie que de audiencias ha ido regularcilla, pero digamos que la campaña para de salvar al Ministerio del Tiempo se hizo antes de que la cancelaran, con lo cual hubo una presión extra y una autopublicidad y una autopromoción generada por los propios televidentes que ha salvado la serie. Es una serie creada por Pablo y Javier Olivares y emitida por Televisión Española. ¿En la 2? No, en la 1. En la 1. La emitieron en la 1. Es una... La serie cuenta como en el piloto. Cuenta, el piloto es de manual, es cuenta presentación como de una presentación personajes. Y la manera de presentarlo es reclutan a uno nuevo que lo meten en una lo presentan, en realidad a toda la patrulla es nueva, quizás sea la parte menos, pero bueno, como pasa al principio. Uh-huh. Aquí cuentan cómo reclutan a toda una patrulla en diferentes épocas a 3 personajes para un misterioso ministerio que puede viajar en el tiempo a través de una serie de puertas, que cada puerta pues puede ir a una época diferente. Entonces tenemos a 3 personajes principales, que son la patrulla, que bueno, comentamos los personajes y al mismo tiempo el reparto, si os parece. Que... Vale. ¿Qué personajes son, Izan? Rodolfo Sancho, que es Julián Martínez. Sí, Rodolfo es el actor, el personaje es Julián Martínez, que es... digamos, es el personaje diseñado para que el espectador se identifique, porque es del presente, es joven y guapo. Uh-huh. Y un poco que tiene un trauma personal porque su mujer acaba de morir en un accidente de coche. No, murió en 2012, creo. acaba de morir. Relativamente. Como aquí estamos hablando de siglos, 3 años es acabar de morir. ¿Quién más tenemos por ahí? Aura Garrido, que es Amelia Folch. Amelia Folch es un personaje real, es el único personaje real de los protagonistas. Es la primera mujer en entrar en la universidad en España. Y es un detalle bueno de la serie el utilizar un personaje real en La Patrulla. Y es una mujer pues adelantada a su época, porque es de principios del siglo XX. Pues eso, era toda una, digamos, revolucionaria, pero pertenecía a la clase alta, o sea, tampoco es que fuera una revolucionaria de pancarta, sino, sino eso, que fue la primera en meterse en terreno de hombres. Y aquí, pues, es un personaje que tiene mucho carácter, pero tampoco sin pasarse, también tiene la ingenuidad de finales del 19, principios. Y de ser muy joven también. Y de ser muy joven también. Fresneda. Que es Alonso de Entre Ríos. Creo que es el personaje favorito de aquí, ¿no? A mí me encanta. Tanto es gracioso. Esa galantería, esa bondad, esa nobleza. De la época dorada del Imperio Español. Uh-huh. Es todo un hidalgo español. Es un soldado de tercios. Es un que a mí me suena raro porque yo ahora mismo estoy con la edad moderna en sociales y como es en valenciano, pues me suena raro ahora. ¿Por qué? ¿Cómo se llama en valenciano? Tersos, con letra trancada. Mira, ya hemos aprendido algo, no sabíamos. Tanto el personaje, que es muy divertido porque es meter a un hidalgo en el 2015 y ver su cara de alucine pues cuando ve una televisión o cuando una se entera moto. De que dos mujeres pueden casarse, cosas así. Que mandan, que pueden ser jefas. Que pueden ser jefas. Y al mismo tiempo es el carácter violento de un soldado, de además un soldado de una época donde ser soldado era... Que al principio la broma de a la triste. Sí, en el piloto lo llaman a la triste porque tiene todo ese aspecto con el sombrero de ala ancha y todo eso. Y la verdad es que Nacho Fresneda lo borda. Aparte sí, que es un sí. tierrón grandote, pero el tío... Sí, ha cogido el personaje. Cuando tiene que dar esa imagen intimidadora la da, pero también esos ojos inocentes cuando ve algo nuevo es buenísimo. Y luego ya tenemos los funcionarios jefes del ministerio. Cayetana Guillén Cuervo, que es Irene Larra. Que es una jefa de un mando intermedio del ministerio, que la verdad es que Cayetana lo hace bien. Tampoco es que tenga un papel difícil, pero le da ese carácter bueno y luego pues va... Conforme va pasando la serie va teniendo más fuerza su personaje. Aquí sí que no vamos a decir spoilers. Y para sino que conforme va evolucionando, o sea, vas viendo también evolucionar al personaje, te van contando más y vas conociendo su historia. Claro. A los otros digamos que te los han presentado ya desde el principio. Ya te han enseñado todo su bagaje, sí, ¿no? De dónde viene. Claro, el equipo y aún así sigues aprendiendo de ellos también. Pero digamos que lo básico ya lo sabes. Y sí, toda la gente del ministerio son misteriosos. Y vamos viendo los misterios después. Juan Gea es Ernesto Jiménez. Que es el jefe de seguridad, que también es una cosa misteriosa hasta la mitad donde descubrimos... ¿El jefe de seguridad? El calvo. Sí, solo que es el jefe de seguridad. Creo que es su cargo, más o menos. Digamos, es uno de los jefes o de seguridad o de inteligencia o como lo queramos llamar, sí. Es otro de... Eras el antiguo eso. Sí, no entremos en detalles. No sé lo que vas a decir, pero no lo digas de todas por formas. Si acaso. Más. Francesca Piñón es Angustias. Es la secretaria del jefe del ministerio. Es un personaje un poco, digamos, iba a decir de recurso cómico, pero tampoco. Es un personaje de complemento, sí. Creo. ¿No? Sí, no, es que estaba pensando que no sé, iba a decir una cosa, pero no sé por qué me ha venido a la cabeza que a mí me recordaba a la de Mortadelo y Filemón. Pero ¿Ofelia? No sé, Ofelia, pero por eso digo, luego pensé, digo, ¿por qué me recuerda a mí Ofelia? Porque es secretaria, o sea, es rubia, o sea, por no tiene nada que ver con por Ofelia. Por eso me he quedado callada, pero no sé, ya que lo he dicho, pues lo suelto, conforme se pasa por la luego cabeza. Tenemos a Jaime Blanc. Que es Salvador Martí, que es el jefe del ministerio. que también le da buen carácter y tiene algunas frases, sobre todo en los primeros capítulos, muy muy divertidas, muy ocurrentes. Tenemos una tal Mar, lo voy a pronunciar yo, ¿vale? Y así no te meto el marrón. Uldemolins, que es Maite, supongo, es la novia, la mujer, esposa muerta, ¿no? De... Y sí, luego Maite. El siguiente, que es el... Ese sí que es un contrapunto cómico. Julián Villagrán, que es Velázquez. El pintor. Hace de Velázquez. Luego tiene un par de capítulos donde es importante, pero ya el gag del piloto es muy bueno. Cuando acaba de llegar este Julián al ministerio, está haciéndole un retrato robot de unos personajes raros que ha visto y tal. Y cuando ve el dibujo dice... Sí, es este. Qué bueno es el dibujante. Dice, no va a ser bueno. ¿Es Velázquez? Es un chiste muy, muy bueno. Y luego tiene dos o tres momentos donde se luce el personaje. Es muy divertido. Y el último que hemos cogido. Natalia Millán, que es Lola Mendieta. Que vamos a dejar que es un personaje misterioso. Uh-huh. Lo dejamos ahí. Lola Mendieta. Un personaje misterioso. Luego cuando apaguemos el micro, te lo recuerdo, detalles. Si quieres. Ethan, tengo curiosidad. ¿Qué te ha parecido a ti el Ministerio del Tiempo? Me ha gustado también la parte del time travel, de las parodias temporales. Paradojas. Eso. De lo que son los viajes temporales. Uh-huh. ¿Te han interesado los personajes históricos que salían? Sí, algunos los conocía, como Velázquez. Ajá. Uh-huh. A la otra, ¿Amelia Folk? Amelia Folk no la conocía. Amelia Folk pero... no la conocía casi nadie, cariño. Eso no. Por eso, al que conocí era Velázquez. Y, por ejemplo, Lope de Vega, que también salía. Torquemada. Ese no. Y Isabel la Católica. Isabel la Católica sí, pero Torquemada no. No hemos llegado en sociales a eso. Y, por ejemplo, el personaje de Lope de Vega, ¿te acuerdas? El capítulo ese de la Armada Invencible. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te interesa ese personaje? ¿Fue un personaje que te llamó la atención o no? No. ¿Y a ti qué te pareció la serie? No, a mí la serie me ha gustado mucho. O sea, no, de eso que siempre tienes un poco de reparo, aunque a mí las series españolas siempre tengo curiosidad por ellas, pero... Pero luego no las ves. La verdad es que... Pues luego en general pues son flojitas, en muchos casos, no todos, hay algunas que se salvan, pero en general suelen ser flojitas, suelen ser más en plan comedias, simploncitas en muchos casos y demás. Y esta a mí me sorprendió gratamente, por eso, porque es una vuelta de tuerca así al cliché que tenemos sobre las series españolas. Me parece muy inteligente, o sea, muy trabajada, muy sorprendente, ya no solo por la propia trama principal de los viajes en el tiempo y las puertas, sino todo lo que hay alrededor, el hecho de que el ministerio sea un ministerio de... Sí, que los que trabajan allí lo llaman funcionarios. Son funcionarios, tienen sus problemas de vacaciones, de recortes. Velázquez es un funcionario. De con qué van a, de en qué moneda van a cobrar, dónde se lo pueden gastar, dónde pueden ir de vacaciones. Los chistes que hacen, pues eso, con respecto a los posibles viajes en el tiempo, pues siempre sacan por ahí alguna pincelada... curiosa, de eso que... Y el capítulo 8 tiene el mejor cameo de la historia. El mejor, ese hay que verlo. Sí, que vamos verlo, a dejarlo no lo ahí. Decimos, pero... Y el capítulo de los archivos del ministerio, sí, bueno, eso... que no es un capítulo, pero la primera escena de cómo han hecho el croma, por ejemplo, de las escaleras esas infinitas hacia abajo de las puertas, uh-huh. Es de un metro y medio de profundidad, todo verde. Sí, ahí hemos podido encontrar, porque se emitieron... antes de cada programa o después, no lo sé, se emitieron unos documentales, unos como se hizo de media hora, que están muy bien y los recomendamos. En internet se pueden... Media hora cada uno, a 8, 4 horas. 4 horas de documental, pero merecen la pena. Sí, además es que están... son eso sí, tienes un poco de curiosidad por saber cómo han hecho... Como, por ejemplo, cómo han hecho a Torquemada, igual que Torquemada. En el capítulo cuarto. Ahí, Y no solo cómo se ha hecho a nivel cinematográfico, sino también con algunas pinceladas de la época de historia, de ponerlo en contexto. Muy interesante, los sí, recomendamos. Pero te hemos interrumpido, perdón. Sí, ya no sé lo que estaba diciendo. Algo interesante. Bueno, no cabe duda. Ahora me falta el chichichín, plin. Pues eso, que me ha resultado muy interesante la serie, el cómo han llegado a ella, el cómo han conseguido, cómo han trabajado cada uno de los episodios y cómo mezclan la ficción con la historia y te dan una pincelada de historia, que eso siempre está bien. Pues eso, que en general me ha sorprendido gratamente la serie. Yo soy el hater de las series españolas, siempre estoy poniendo las verdes. A mí El Ministerio del Tiempo me ha gustado. Le veo el mismo fallo que siempre, pero es que se lo veo también a series americanas que ahora han empezado a hacerlo. Series de 50 minutos donde 10 minutos sobran y a veces 15. Como por ejemplo lo de la presentación hiper larga. Por ejemplo. Que no. O sea, el alargar para rellenar capítulos. O sea, hay trozos en el montaje que dices. En una serie normal de 40 minutos, esto lo hubieran quitado y no hubiera pasado nada, porque son escenas que no pintan nada, pero aún así el ritmo es bueno. Como hemos estado comentando, todo la cotidianidad del ministerio es muy buena, especialmente en los primeros capítulos. Ayudan a meterte en la naturalidad de que esa gente no son superagentes especiales, sino que están ahí haciendo un curro. Este ministerio, no lo hemos comentado, tiene como objetivo que la historia sigue siendo la que es y que nadie la cambie, porque hay agentes siempre cambiándola. Y al mismo tiempo te da ese puntito de educación, de presentarte personajes que, pese a que son famosos y los conoces, como Lope de Vega. O sea, realmente Lope de Vega, sí que sabemos quién es Lope de Vega, pero yo no lo había puesto nunca en contexto. No sabía muchas de las cosas que me contaron en el capítulo de él, no las sabía y me gustó mucho saberlas, porque no tiran por la glorificación de los personajes históricos, sino por la humanización de ellos. Me gusta el juego de tirar por la realidad cuando toca y de inventarse cosas como la del Lazarillo, cuando toca también y sin ninguna vergüenza. Me gusta mucho. Y la parte de paradojas temporales, bueno, cuando juegas con el tiempo hay errores y en esta serie también los hay, especialmente hacia el final. Y yo al principio le intentaba buscar sentido y es imposible. El tema temporal tienes que tragártelo un poquito. Porque al principio le intenté buscar sentido, como si este se muere, lo cogen de un año atrás y ya está. Problemas solucionados. Esos son lo que se llaman paradojas temporales. Entonces tampoco puedes entrar en demasiado. Y en resumen, que es una serie que recomendamos. Además son pocos capítulos, la primera temporada son 8, ha renovado. Y la segunda la veremos seguro. Seguro. Y chicos, vamos a ir terminando, ¿vale? Vale. Vale. Pues bueno, hemos cruzado las puertas del tiempo que nos han llevado hasta el antiguo Egipto y hasta mitiados del siglo XX para pelear contra momias, contra escorpiones monstruosos. Y por fin llegar al final. Contra luchadores del tiempo. Y contra luchadores del tiempo. Para por fin llegar al final del Osera Radio número 83. A ver si en el 84 hay invitados, que seguramente no. Seguramente no. En el 84 ya casi seguro que no. Será en el 85. Y ya veremos que mientras tanto, escribirnos en el canal de canalosera.com. Ay, esto no. O en Facebook, o bueno, ya sabéis que nos hace mucha ilusión saber de vosotros. También os recordamos que emitimos en iVoox, Spreaker, Radio Battletoads y desde canalosero.com. Uh-huh. Pues bueno, ya habéis oído que tenemos una lista de actividades importante entre manos. Así que nos vamos a poner a ello en cuanto terminemos el programa, que nos va a faltar tiempo seguro. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.